Atilio, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobos aquí del encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Algo para usted y para todos los radioescuchos. Bueno, Atilio, cuéntenos. Yo soy Atilio García, soy el referente de los comedores Haciendo Patria y Merenderos. Bueno, le comento que en marzo hemos comenzado con el primer comedor Haciendo Patria en la calle 10, barrio La Base, 578. Empezamos haciendo comedor y merendero. Empezamos con 10 familias, que estamos actualmente en 10 familias. Entre las 10 familias tienen 25 niños. Eso le damos la comida los días lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horario, Atilio? Le damos el almuerzo de día lunes, miércoles y viernes. Digamos, a la 1 de la tarde, eso viene con tape, porque no tenemos las comunicaciones, no tenemos tape y las cosas para hacer las cosas a los niños. Pero eso viene a buscar en tape, con cada familia también tape, y se recibe una cantidad de producción en la familia. Después, a las 6 de la tarde, se le entrega la merienda, se le da así, se le da ahí, en la casa. Está bien. A las 6 de la tarde. Atilio, ¿y cómo se las arreglan para juntar la comida, para hacer la comida? Cuéntenos. Bueno, nosotros para hacer la comida, primeramente estábamos sobreviviendo con las cosas. Bueno, yo tengo un horno de ladrillo, estábamos vendiendo ladrillo y bueno, ahí íbamos, estábamos en la olla, ¿no? Y después, de encima conocí a la sociedad y nos empezaron a donar. Y actualmente estamos los mantiene la sociedad, con las donaciones que nos da el pueblo de uno, Capagones, y eso es lo que nos hacían, con todo. Y porque el gobierno está desaparecido completamente. Ahora una sola vez, vino la legisladora Valdebenito, hablamos, le presenté la necesidad del barrio, le presenté los dos comedores, ha venido cuando nosotros estamos cocinando, vino por primera vez antes de Navidad. Sí. Llegó a hablar con Walter en el Ministerio de Desarrollo Social ahí en la Buenos Aires, que se comprometieron a hacer un montón de cosas que no hicieron nada. Vino ante Navidad, trajo 20 módulos. Ajá. Y después desaparecieron, no vinieron más. Me metieron garrafa, porque yo uso garrafa porque no tengo más material. Sí. Prometieron ayudarme con alimentos no perecederos, me dieron una tarjeta de 10.000 pesos para cada comedor, porque yo les digo que me hace falta la carne, porque bueno, le dije que con eso no me alcanzaba, porque ellos me dan una tarjeta que tengo que comprar a los anónimos y a los supermercados más grandes, y pues, que ahí no hay precio, ahí el pozo, lo que es carne es carísimo, lo que es verdura también es carísimo. Entonces ellos me dijeron que iban a recargar todos los meses la tarjeta, me la pasaron el 20 de diciembre, en la fecha que estamos ahora, nunca me la cargaron. Nunca me trajeron la garrafa, pero la sociedad que tiene la sociedad como el mundo de la garrafa, que ahora gracias a Dios, y una semana compró la garrafa para el mes. Y después la donación de palo a la panadería, toda así la gente del pueblo que nos da todo. Ellos actualmente, y le mandaba nota, hasta el gobernador le mandé nota. El gobernador me contestó después de cinco meses mandó a la señora Valdebenito a que podamos hablar, y ahí me llevaron a la ministerio ese para llevar un acuerdo. Sí. Le pedí para la familia que iba a ser mejor, le pedí una beca, un plan, como le quieran llamar eso, un salario complementario, sí. No sé el nombre que le quieran dar eso, ¿no? Pero en definitiva no, nada, le pedí, no ha pasado nada. Le mandé un escrito, le presenté todo lo que podía presentarle para que se una respuesta. Eso fue en diciembre. Y ya estamos en enero y vamos para marzo y no hemos recibido ni una respuesta ni nada. Está. Atilio, tengo entendido que mañana van a hacer una movida ustedes, ¿no? Sí, mañana a ver que no hay que buscar nada, queremos visibilizar a la ciudad del barrio, mostrarle, porque pongámoslo que no sepan, dice, que no sepa el gobernador, que en realidad hay necesidad en el barrio, porque según eso no hay necesidad. Sí. No hay solamente merenderos, en merenderos sí hay merenderos, pero la realidad es que hay comedores. Cuando hay comedores se nota la necesidad del barrio. ¿Y qué van a hacer mañana? Nosotros pensamos hacer mañana una danza popular, ahí en la calle, en la calle de nosotros, en servicios sociales y al frente, vamos a llegar como a las 10 de la mañana para empezar a cocinar, para que la gente del centro y para la gente viviendo en político vean que sí, vamos con los niños, que todo lo que asisten a los comedores nuestros, que tenemos hoy, los merenderos, toda la gente que está así tratada, vamos a ir hacia allá y vamos a comer allá, y vamos a presentar un petitorio al ministro. El primer punto sería que nos abastecan con los alimentos, claro, para los comedores, los alimentos, y después el segundo punto sería ver cómo pueden hacer eso para darnos una beca o algo para la gente que trabaja en los comedores, y así mismo pues, ayudar a la otra gente, ¿no?, que viene al comedor, que no tiene trabajo, que están solamente claro. con el mancheo. Está bien. Bueno, todavía no lo hemos formado, pero son tres puntos que vamos a tomar ahí, entregar un petitorio, a ver qué nos dice y ver cómo podemos seguir relacionando, ¿no? Bueno, entonces mañana cerca del mediodía va a ser la cosa ahí, una olla popular frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la calle Buenos Aires, y a la vez van a entregar un petitorio, eso sería, ¿no? Sí. Buenísimo. Y nada, la propiedad para pasar el teléfono a ver si para ir donación, como el molesto. Ajá, no le entendí bien la última parte, la verdad. Nosotros, doy la dirección del primer comedor, calle Barrio Avance, calle 10, 178. Ajá. El segundo comedor que tenemos en el barrio 30 de marzo, calle 27, 259. Ajá. Perfecto. Las donaciones se reciben acá, damos número de contacto, es 2920, 25, 26, 68.